Me encuentro en Playa Larga. La calidad del pan tiene dos objetivos. Ajá. El de organismo es una cosa y el de población es otra. Ajá. Pero salen del mismo lugar. Salen del mismo lugar. Y a veces cuando uno lo vas a comer, si lo dejan porque se te pase un ratito, te deja la caca en la mano. Te queda con la pulpa. Ajá. Falta de grasa. Es el que digo yo en el de la población y el del organismo. Que ¿qué pasa? Es diferenciado. Es diferenciado. Es diferenciado. El del organismo es más grande. Es más grande. Es más grande. Ahí en la panadería tienes que ir bien temprano para poder comprar el dulce, porque que te venden el pastelito. Sí. Y eso es ya, tú sabes, que eso es corrido. No alcanza. No alcanza. No alcanza. ¿Y por qué no alcanza? ¿Porque hacen muy poco o porque hay personas que acaparan, o sea, que se llevan una gran cantidad? Bueno, deben de hacer poco. Y la otra es ese mismo, porque bueno, principalmente la casa de renta son las que se lo llevan. ¿Se llevan todo? Sí, de por la mañana cuando tú llegas allí es el... Ajá. Bueno, ¿y a usted le gusta comer pescado? Sí, cómo no. ¿Y dónde usted lo compra? Hay que ir allá a Caletón a ver si te avisan cuando vayas a comprarlo, porque si no, en otro lado no lo puedo comprar. ¿Y qué tipo de peces es lo que usted ve? ¿Pescado? Usted... No, te llevan a Claria o te llevan de a Jaiba, pero eso, porque lo otro se va, lo venden para afuera. ¿Y los precios? ¿Cómo ustedes los ven? El kilo, está bien, serían 4 libras a 40 pesos, sale a 20. ¿Los precios sí son asequibles? Asequibles.